Cuando nace Radio Polar en 1940, nunca se pensó en los cambios tecnológicos que permitirían a nuestra emisora ampliar su cobertura incluso a nivel mundial. Primero nació Radio Polarísima FM, siendo la filial de la juventud de la época. Con el tiempo, nace el diario electrónico que en www.radiopolar.com informa de forma inmediata todas las noticias en todos sus formatos, siendo un medio escrito con señal de audio de Radio Polar e imagen de Polar TV. Después llega Polar TV, un medio que con señal abierta por cable e internet permite llevar las imágenes de nuestra región hasta todos los hogares de Magallanes con una potente señal, convirtiéndose así en el medio más completo de información para los magallánicos y para quienes residen en todo el planeta, llevando de esta forma a cada continente y a cada país la compañía de lo que hoy es Polar Comunicaciones. En este mes, en que cumplimos 72 años, nos sentimos orgullosos de ser un medio que da confianza. Radio Polar. Toda una vida junto a usted. Radio Polar.